Bien amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy nos acompaña en este espacio. Estamos refiriéndonos en esta oportunidad a la crisis histórica, la debacle electoral del partido aprista, y decíamos hace un rato que en nuestra condición de demócratas nos da auténtica pena y lástima que un partido tan entroncado en la política peruana, por más que no compartamos sus ideas, como el partido aprista peruano, se vea enfrentado a esta situación como producto de la inoperancia, de la incapacidad, de la ambición de muchos de los dirigentes. Pero también hemos mencionado que uno de los pocos dirigentes que ha mostrado verdadera y auténtica dignidad, ¿no?, al apartarse y renunciar a la Comisión Política ha sido precisamente el congresista Mauricio Mulder, a quien además nosotros en su momento, antes de la primera vuelta, decíamos que Mauricio Mulder debería ser reelegido porque es un congresista no solamente inteligente, culto, auténtico, ¿no?, y que es de las pocas personas que integran el Partido Aprista que nosotros consideramos que es leal a sus principios, y justamente con él estamos conectados. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras, aunque he escuchado la verdad casi el 20% de la misma, porque la voz sube el volumen y baja como ola. Ah, bueno, de repente pues es un operativo de Montesinos que no quiere que conversemos, pero bueno, ahora que ha salido el señor Gustavo Miller, no sabemos a guisa de qué. Alguien dice por ahí que es un operativo montesinista, habría que ver, pues, ¿no?, cuáles son las aristas. Pero bueno, el tema es este, la crisis del APRA, y usted, congresista, ha sido uno de los pocos que ha mostrado esta decencia política que reclaman no solamente los apristas, sino la sociedad peruana. Bueno, lo que ha ocurrido pues es que, como consecuencia de distintos y sucesivos errores y faltas a la conducta política correcta, el pueblo finalmente castiga, y el propio pueblo aprista castiga, considerando que debe el partido pasar por esta suerte de cruce de desierto de tener tan poca representación parlamentaria y propiciar a partir de ahí un proceso de recuperación o reconstrucción partidaria, que es lo que yo también he tratado de hacer a través del asumir responsabilidades como dirigentes nacionales de todo este descalabro, ¿no? Y eso debe llevar pues a que afrontemos las circunstancias con la mayor disposición, buena voluntad, y sin ningún ánimo de copar ni de hacer prevalecer puntos de vista personales, ¿no? Sí, claro, pero la ciudadanía se pregunta, ¿no?, ¿cómo así es que el Partido Aprista dice que sí está en sintonía con sus bases, sí está en sintonía con los mecanismos internos de elección, de designación de miembros? Si vemos a un señor Jorge del Castillo, ¿no?, imponiendo sus condiciones, imponiendo sus creencias, y finalmente haciendo que la candidata presidencial Mecha Arauz, esta independiente tan prestigiosa que ustedes habían convocado como candidata, ¿no?, se aparte, pues, porque no se honró este pacto, ¿no? Ese fue un punto culminante, ¿no? O sea, fue el solo hecho de hacer pública una confrontación con la candidata presidencial, y aun cuando hubiese, terminado en paz, ya hubiese hecho, y de hecho hizo daño a la imagen del partido, porque mostraba pues a personas en una pelea voraz, ¿no?, por el puesto personal, por la ubicación personal, sin considerar que había que ceder espacios para que hubiera mayor amplitud y flexibilidad a la hora de elaborar una lista parlamentaria. Entonces ya estaba el daño producido, pero veníamos este tema arrastrándolo desde hace mucho más tiempo. La verdad es que incluso yo no soy en eso ni ególatra, ni pienso de que el mundo se acabó cuando yo dejé de ser secretario general, sino también durante mi gestión yo no pude en gran medida resolver lo que fue uno de mis propósitos, por ejemplo, de superar la conflictividad interna, sobre todo en provincias, y evitar que esa conflictividad trascendiese permanentemente a los medios de comunicación. Fue público su enfrentamiento con el deterioro y de confrontación que han habido sustantivamente en el norte del país. Fue después en las elecciones municipales también severamente castigada, y no habiendo aprendido la lección y habiendo pasado por este desorden de retirar a Carlos Roca como candidato a la alcaldía de Lima y después hacer esta confrontación inútil, estéril, con la candidata presidencial, obvio que el resultado tenía que ser un resultado crítico como el que ha ocurrido, ¿no? Sí, justamente, a esto último decía yo, se hizo público este enfrentamiento que usted tuvo, por ejemplo, con Wilder Bendezur, representante peruano en el Parlamento Andino, y por supuesto también fueron 2 años de críticas permanentes que él me hacía en todos los medios de comunicación a los cuales yo trataba de no responder directamente para evitar justamente ese grado de conflictividad, pero con la más absoluta libertad, las críticas arreciaron. ¿Pero usted lo expulsó? Todo eso muestra a un partido que lamentablemente dejó un poco de lado esa concepción de fraternidad y unidad que nos caracterizó siempre, y al final la gente se da cuenta, ¿no? Bueno, pero entonces tendrá que convenir conmigo, bueno, no creo desde su punto de vista de militante aprista, que el partido aprista ha dejado de ser tal de momento que ya no postula a un miembro de sus propias filas como candidato presidencial, y de momento que el presidente Alan García, el principal líder de el APRA, no pone en práctica las políticas que hicieron famoso al APRA, sino que más bien hace alianzas con los empresarios privados. No, yo creo que ahí hay... Esos dos aspectos son distintos de lo que yo estoy hablando. En realidad lo que hay es una crisis institucional que la vamos a tener que resolver. No es que haya dejado de ser, sino que tendremos que recuperar esos espacios. Pero el hecho de que hayamos apoyado una candidatura que no sea típicamente aprista, eso ha ocurrido incluso desde el año 45. Con Ayala Torre en vida, se apoyó a José Luis Bustamante y Rivero, se apoyó a Prado. No es la primera vez que hemos tenido... Bueno, pero había épocas en que el APRA pues estaba perseguido, ¿no? No, porque también en el año 63 en la alcaldía de Lima se apoyó a la señora María Delgado y Odría, se apoyó al señor Grieve. Hemos siempre buscado no ser exclusivamente partido de militantes y con el propio de la Torre. O sea que no es ese el aspecto. Además, los liderazgos ahora son un poco distintos, se van modificando. La elección masiva, por ejemplo, de Luciana León así lo demuestra. Son combinaciones que el electorado busca. Pero lo importante es que hemos superado la valla, y que a partir de ahí tenemos todavía mucho espacio para recuperar. Hemos estado muchas veces en situaciones peores como esta, y hemos logrado recuperarlo en la medida en que se afianzan los liderazgos, se deponen las ambiciones personales, se logra tener una visión institucional de sacrificio y perseverancia en el trabajo. Y yo invito a que ahora entremos a esa etapa todos mis compañeros, y estoy seguro que después vamos a tener una notoria recuperación. Mire usted el caso de Perú Posible. Ellos tuvieron solamente dos parlamentarios en el último periodo que todavía están, y ahora han tenido ya otra vez una notoria recuperación. Al final los partidos con perseverancia se recuperan. Bueno, el tema también pasa, congresista, por recuperar justamente la imagen del Partido Aprista como una alternativa emparentada más con la defensa de los intereses populares que con estas alianzas pues empresariales que se critica tanto al presidente Alan García, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé, esto de las alianzas empresariales, ahora se lo estoy escuchando decir al propio Ollantumala. La verdad es que... Yo no soy ollantista para nada. Los textos básicos del antiimperialismo y el APRA se establece de que el Partido de Trabajadores debe establecer alianzas con los sectores de la burguesía nacional para propiciar una suerte de fortalecimiento de la capacidad de inversión y empleo en un país. Incluso por decir muchas veces esas cosas y mencionar el lado bueno del imperialismo, y a la Torre fue muchas veces criticado desde la izquierda marxista y leninista, diciendo que se había vuelto claudicante frente a ese esquema. Quizá lo que haya faltado, sí, es que al mismo tiempo de establecer esa suerte de entendimiento, de alianza con el sector empresarial de la burguesía nacional, faltó hacer exactamente lo mismo con el sector proletario, con la clase trabajadora, devolviéndole más rápido los derechos laborales, devolviéndole mucho, en forma mucho más precisa una condición de dignidad en los trabajos que se estaban haciendo, para romper esa precariedad que todavía existe. Eso sí, yo te lo puedo decir autocríticamente, y creo que es una recuperación que vamos a poder empezar a trabajar desde ahora, para que todo el tema de carácter laboral vuelva a la dimensión y a la solidez que siempre debió tener. Ahora, sobre el futuro del APRA, congresista Mulder, se habla por ahí, había yo mencionado la posibilidad o el propósito que tendría Alan García de refundar el APRA, pero ya bajo otro esquema, bajo otro nombre, bajo otras banderas, otra imagen, ¿no? Que podría ser más o menos un partido nacional demócrata o algo así, pero sea la forma que fuere, él ha dicho ya que está listo para postular en el 2016, cosa que ha sido criticada como oportuna por Aurelio Pastor. Esto de que una nueva organización está en cierre, si que Alan García estaría detrás, no pasan de ser los rumores de siempre. Nadie pues ha escuchado a Alan García decir eso, ni en público ni en privado. Y yo, que soy interlocutor de él casi interdiario, tampoco. Él es un aprista. Lo que él está sin duda es preocupado por lo que está sucediendo en el partido. Bueno, pero esa información, perdón, esa información se desarrolló en Caretas y sabemos bien que este Sileri es muy amigo de Alan, ¿no? Desarrollo en Caretas no lo hace cierto necesariamente, porque a veces. Pero Sileri es muy, muy cercano a Alan García. Sí. Bueno, ¿cómo? Sileri es muy cercano a Alan García, ¿no? La revista Caretas no tenía idea. Pensaba que más bien era cercana a algún otro dirigente, ¿no? A no, yo hablo de Sileri, ¿no? Enrique Sileri. Sí. Pero no es cierto eso. O sea, Caretas no es un órgano oficial del partido. Puede ser órgano oficial de algún dirigente del partido, pero no de él, no de Alan García. Bueno, porque. De hecho, yo puedo decir que eso no es así. Quizá algunos pudieran haber pensado, abrigando la esperanza de que el APRA pierda su inscripción, que esa sería una alternativa, pero. Como el APRA no ha perdido su inscripción, el APRA estará ahí y el APRA se tendrá que recuperar como partido que es, Partido Popular, bueno, de Izquierda Democrática. Quizá el tema ideológico debamos debatirlo en forma mucho más enfática, ser autocríticos en lo que hemos fallado. A eso tenemos que ir, y yo estoy convencido de que todo este tiempo empezaremos a recuperar nuestro espacio natural, ¿no? Bien, congresista. Bueno, sabemos que, y perdonando la expresión coloquial, pues van a ser ustedes cuatro gatos, pero con bastantes uñas. Pero claro que sí, además no olvide usted que el gato es el animal más versátil, el más inteligente y el que tiene siete vidas. Así que ahí vamos a estar. Ya van por la sexta. Bien, muchas gracias, congresista Mulder. Hasta la próxima. Igualmente, hasta luego. Bien, amigos, esa es la realidad de la política y estaremos con ustedes mañana. Javier Monroy les agradece por su amable sintonía.